Vamos hasta Sevilla, España, para escuchar a Moon con el tema Pensando lo Mejor. Esta banda viene desde Chile, se llama Pronoias y nos traen el tema Prisionera, tema que vendrá en su próximo disco, el cual se llamará Creamos Nuestra Propia Realidad. miedos y temores ya comienzo a olvidar. Los errores del pasado, lo que pude equivocar, va quedando. Desde Lima, Perú, escuchemos a Daniel F. con el tema Con la muerte entre la niebla. Estacioné mi cabeza junto a la ventana, esperando que algún sueño vuelva a rociar nuestra casa, donde se sentaban nuestras mañanas y que ahora almacena un implacable silencio que no cesa de hacer guardia en la puerta. Sujetamos el último codo de luz de ese fuego que envuelve la sorda quietud. Yo lanzaba mis golpes más duros en Dios, respirando ese miedo que muerde allá afuera. Nos perdimos en calles que esconden la muerte entre todas sus nieblas. No importaba si el tiempo estaba a tu favor. Yo lanzaba mis golpes más duros a Dios. Sujetar mi silencio hasta oírme las venas. Oh. La agonía se junta al costado de todas tus huellas. Y escarbé por el lado más solo del mar. Fuimos banda de hienas viviendo el silencio de los refugiados, con los dientes marcados entre las estrellas. Hasta verme en tus venas. Desde Costa Rica, escuchemos ahora a Perecer con el tema Pez Negro, canción incluida en el EP Viva la Muerte. Amigos, inicia esta sesión musical con Almirante Akbar y el tema es Napalm. Thank you. Bien, nos vamos hasta México. Esto es Juan Palitos Chinos y su tema Cuando Me Amabas. Esto es fútbol en la escuela y el tema es el autista furioso. Thank you. la banda es Últimos Nietos y el tema es Última Fiesta. La banda en Las Bermudas y el tema es La Selva Negra. Que no se puede vivir de recuerdos, estar así. esto es lo nuevo de Garzomorfosis. Acaba de lanzar un nuevo EP y les traigo el tema Ajedrez. Vamos hasta Chile, la emblemática banda Fiscales Ad Hoc nos trae el tema Se nos va. We'll be right back. volvemos al Perú, esto es Gatos Techeros y el tema es Y Ahora Estás. Cerrando, me voy hasta el Uruguay. La banda es Trotsky Vengarán y el tema es Estás Mal. We'll be right back.